noche entre mis besos, que tal vez el tiempo se ha robado tu ilusión. Fue tu corazón, tan solo quedan los recuerdos. Dices que te marchas sin volver y que la distancia borrará mis sufrimientos y me dejarás en una oscura soledad. Y mi vida, si te vas, será como un desierto. Ciudad del Este, Pedro Juan, Concepción, Asunción y todo Paraguay, de parte de Cholo y de los Charros. ¡Llévalo! Dices que te marchas sin volver y que la distancia borrará mi sufrimiento y me dejará soledad. En mi vida, si te vas, será como un desierto. Amor, ¿cómo he de vivir sin ti? Tuyos son mis besos y mi corazón. Dime cómo haré para poder seguir viviendo cada noche sin tus besos ni el abrigo.